Hola, estás escuchando Radio Ela y vamos a prender la mecha ya de una nueva edición de 100 Fuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. ...15 de noviembre... aquí en Radio Ela, aquí en la emisora libre autogestionada, también lo está escuchando en Radio Almaina, en el podcast, y aquí en Cienfuegos, el primer Cienfuegos en el que tenemos presidente en España y presidente en el mundo occidental. Y vamos a ver si hasta tu prima, la del pueblo, y tu cuñado, al que solo ves para la paella, tienen ya una formadísima opinión sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo nos vamos a privar aquí, en este humilde programa político, histórico, sociomusical, de hablar del tema? Escuchaba este lunes en la radio que las reproducciones en YouTube del tema central de aquella ópera rock que hicieron Green Day, de título American Idiot, se habían disparado desde el día de las elecciones yankees. Y nosotros en Cienfuegos, pues ¿sabes qué? Vamos a aportar nuestra visitilla en YouTube. Estos 9.745.011 visualizaciones ahora mismo, después van a ser 12. ¡Arrancamos! Subliminal mindfuck America. Green Day, American Idiot. ¿Qué decir de esta canción? No, sobradamente conocida. 9.745.012 visualizaciones en esta versión del YouTube, que tiene que haber bastantes más. Green Day, que por cierto son uno de los cabezas de cartel ya anunciados del endécimo macrofestival que está surgiendo ahora como setas. En este caso hablamos del Mad Cool en Madrid, que será en julio en la Caja Mágica, en un festival donde también tocarán Foo Fighters y que va a costar unos 120, 140 pavos o algo así. Habrá que ver qué más bandas van para ver si interesa gastarse la plata o no. Pero no vamos a hablar de macrofestivales, otro día hablaremos, que yo creo que es un tema que puede dar mucho de sí, sino que vamos a hablar, como todo el mundo, de Estados Unidos. En esta canción y en este American Idiot hay algunas palabras, algunas expresiones que yo creo que son claves a la hora de hablar sobre la victoria de Donald Trump en estas elecciones yanquis de la semana pasada. Una victoria que yo creo que ha pillado con el pie cambiado al establishment, a la opinión pública y un poco a todo el mundo, incluso tanto a los entendidos, que últimamente no dan ni una, como a los entendidos de barra de bar, que somos la mayoría. En un momento dado de la canción dice: "Don't want to be an American idiot, one nation controlled by the media. Information age of hysteria, it's calling out to idiot America." Es algo así como: no quiero ser un idiota americano, una nación controlada por los medios de comunicación. Información en la era de la histeria está llamando a la América idiota. Los medios de comunicación, amigos, una de las claves que para hacer parecer a un multimillonario mamón, machista, racista, payaso y que rico, porque su padre es también rico, pues han hecho parecer a este tipo, los medios de comunicación, pues como un antisistema, como una alternativa a algo, cuando es alguien que es parte básica del sistema y parte de la que no es inocente, parte de la que es culpable de muchas cosas. Donald Trump, según leí el día después de las elecciones en un artículo de Ignacio Ramonet, que para mí es un autor a tener en cuenta, puedo estar de acuerdo o no, pero sabes que es una fuente que sabe más o menos lo que dice, pues por lo visto Donald Trump vetó a muchos de los grandes medios de comunicación de allí en los Estados Unidos por cómo le estaban tratando, cómo le estaban presentando. Y es que en Estados Unidos, y también en España, pues se ninguneó mucho a Donald Trump, se le usó de muñeco de pim pam pum, se le presentaba como un chiste, le dieron un eco desmedido a las propuestas más chungas, mientras que sobre todo aquí en España pues no se hablaba quizá de otras propuestas con las que hay gente que podemos estar de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo, si fuera estadounidense, con el proteccionismo, como me gustaría que hubiera proteccionismo con de aquí, parte de aquí en España. Pero bueno, de tanto presentar a Donald Trump como un, pues eso, como este payaso xenófobo machista de salidas de tono, pues han creado un efecto Streisand del libro. Eso del efecto Streisand es cuando no se quiere hablar de, cuando no se quiere que algo tenga importancia y al mencionarlo haces que tenga más importancia. Pues es lo que han conseguido, es algo que yo creo que a nuestro nivel es parecido al efecto Podemos que han conseguido los medios de comunicación. Cuantas más hostia le dan, cuanto más insisten en presentarlos de forma caricaturesca, pues la gente se pone a la defensiva y dice: por algo será, y son lo menos malo, voy a apoyarlo. Vivimos eso, en la era de la histeria. También hay un momento en esta canción, este American Idiot de Green Day, que utiliza el término redneck. En concreto, en la parte en la que dicen: "Well, maybe in the fog of America, I'm not a part of a redneck agenda. You know everybody do the propaganda and sing along to the age of paranoia." Es algo así como: bueno, tal vez yo soy la América marica, no soy parte de una agenda redneck. Ahora todo el mundo hace la propaganda y a cantar a lo largo de la era de la paranoia. Los rednecks, que literalmente significa, la traducción literalísima, es cuellos rojos, pues es una expresión que se refiere a los trabajadores blancos del campo, especialmente de los estados del sur y del centro de Estados Unidos, que no hay que verlo Estados Unidos, compararlo con España, porque es del tamaño de Europa, es un continente en un país que se forma a base de colonias. Vamos, no voy a hacer un tratado de historia, para empezar, porque tampoco soy especialista, pero sí, a tocar pequeños puntitos. Ahora, esta palabra redneck es un término despectivo que se usa desde las ciudades, especialmente en los sectores liberales, como dicen allí, progres que diríamos aquí, pues para referirse a los sureños conservadores. Se podría traducir como, lo podrían traducir, yo que sé, como paleto, como, no sé, como se presenta en los Simpson al paleto Cletus, por ponernos un ejemplo claro. En los medios españoles, al hablar de Trump y de quién le iba a votar, pues los medios preguntaban a lo fácil. Iban a Nueva York, iban a Chicago, nos hablaban del voto latino, que al ciudadano español medio pues lo siente más cercano, entiende a qué se está refiriendo, pero todo el mundo, al menos en la prensa española, no sé cómo sería en Estados Unidos, obviaba eso, a los rednecks, obviaba a los estados pues menos mediáticos, los estados más campesinos, los estados en los que para ir de una casa a otra tienes que recorrer 10 kilómetros en tu furgoneta, no sé, se obviaba todo eso. Y sí, esta gente de los estados sureños pues serán homófobos, serán racistas, serán lo que quieras. Pero hay amigos, tienen derecho a voto y ante el desprecio, pues votan a quien habla como ellos. Ese 99% al que nos gusta referirnos y al que se habla en Estados Unidos, del 99% contra el 1%, pues en ese 99% hay muchos, un porcentaje muy alto, que es gente así. Pero bueno, Estados Unidos es el país que es capaz de darte estas cosas y también de hacer que un tipo como Yellow Biafra sea el cuarto de 10 como posible alcalde de toda una ciudad tan inmensa como San Francisco. Death Kennedys, California, Verales, California, del 1979. Esta canción es muy guapa, es una canción que se mete con el gobernador californiano de entonces. Y ojo, ese gobernador que luego volvió al cargo, hablamos de, y recientemente, creo que está ahora, volvió en 2011. Hablamos de Jerry Brown. En la canción Los Kennedys pues hablan de una California fascista hippie. En la letra dice algo así como: los fascistas zen te controlarán, 100% natural. Tú lucharás por tu raza superior y siempre pondrás cara de felicidad. Tétrico, ¿eh? Poco después de sacar este disco, de sacar este tema en California Verales, el cantante de los Death Kennedys, Yellow Biafra, utilizó esta canción como sintonía para su campaña electoral. Porque sí, Yellow Biafra se presentó en cierto modo de parodia, pero también con algunos componentes serios, a las elecciones a la alcaldía de San Francisco, que es la cuarta ciudad más poblada de California, la ciudad de los Golden State Warriors, la ciudad de los 49ers, la ciudad de esos tranvías y esas cuestas tremendas, la ciudad del Golden Gate. Una ciudad que conocemos, la ciudad de Alcatraz, la conocemos bien por el cine, ¿no? Una ciudad también de la contracultura. Y el tío, aquí el amigo Yellow Biafra, quedó cuarto con 6.000 votos. Y su propuesta más conocida, la que más llamó la atención a los medios de aquellos Estados Unidos del año 1979, fue la ineludible obligación de que los hombres de negocios de la ciudad vistan de payaso. Pero ojo, que también tenía entre tanta parodia alguna idea que quizá un poco seria. Hablaba de legalizar la ocupación, de que los policías de cada distrito los eligieran los vecinos de ese barrio, no sé. Ahora Yellow Biafra se presenta por el Partido de los Verdes en el estado de California, que California es grande como un país, así que son cosas que te descolocan un poco, así que vamos a ir mejor a los tópicos, que son más sencillos. No, pero bueno. A eso se vamos a dedicar al presidente de los Estados Unidos, que está tan de moda. Y como meterse con él es tan fácil como meterse con Aznar, pues le hemos hecho una canción. Se llama El presidente de los Estados Unidos, ese corrupto y podrido hombre. Unidos. Presidente siempre está bien protegido. Busca la paz fomentando siempre la guerra. En Afganistán, en Irak, donde sea. USA. Está por encima de la ONU y sus aliados. Todo él no concibe la vida. ¿Quién va a le dar el hambre, la guerra o el SIDA? Unidos, ese guardián del mundo en el cual vivimos. El cambio climático nunca le ha preocupado. El precio del crudo lo tiene mucho más ocupado. USA. La pandilla basura desde Barcelona, un tema cedido en el año 2007, 2008, si no me falla la memoria, para el recopilatorio del número uno de la revista Strasse. Es un tema en directo, ya habéis oído que en la intro hablan de que es fácil meterse con el presidente de los Estados Unidos. Era no la anterior, sino la anterior, hablamos de George Bush hijo. Típicos y tópicos a la hora de hablarse con... a la hora de hablar de Estados Unidos. Y en el punk es fácil, ¿no? Con Estados Unidos yo tengo sentimientos encontrados. Soy plenamente consciente de que son el imperio, de que imponen su hegemonía cultural, política y económica, y para eso cuando les ha hecho falta no han dudado en recurrir a la más chunga de todas, que es la militar. Pero a la vez soy consumidor de muchos de esos productos de esa hegemonía cultural, no solo de los contraculturales como los Death Kennedys que escuchábamos antes, también muchas de las cosas de esos productos culturales comerciales, no comercialísimos. Pues música, hemos escuchado antes a Green Day, películas, cómics, deportes, bebidas, comidas, ropa. También me mola pues, que al menos en las ciudades grandes como Nueva York pues son un popurrí de cosas, de culturas. También yo que sé, que no voy a negar que aún creyendo por ideología en la importancia de la comunidad, del común, de hacer las cosas en plural porque vivimos en sociedad, soy bastante individualista, más por carácter que por verlo como algo bueno políticamente, pero así soy. Así que vamos a ir con una canción que unifica algunas de esas cosas que me trago de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si os suena. Sí, amigos, Black Sabbath, la canción Iron Man, que sale en la banda sonora de la película de la saga de películas del mismo nombre, bastante posterior. Y hay esa escena en la que Tony Stark, el individualista empresario que habla de privatizar la seguridad mundial en una de las pelis de la saga, cuando en la primera peli dice a la prensa: "Yo soy Iron Man", y justo ponen esa canción, me parece jodidamente glorioso. Y punto pelota. Pero ya hemos dicho, aunque muchas veces me repaten las críticas fáciles, yo soy y seré siempre antiimperialista. Como el punk es punk y no es una tesis doctoral, pues vamos con otra de topicazos. ¿Y os podéis creer que en todo el rato que ha durado la canción me ha dado tiempo a ir a cerrar una ventana, a abrir el baño, no sé qué, y no a poner la siguiente canción y me ha pillado el toro, así que voy a ir poniendo el CD? Solo hago el programa con una base de... a base de MP3 y YouTube, sino que también tengo algunos CDs originales, ¿eh? De algunos que no lo son, algunos que son copias de seguridad. Vamos a ver si he elegido el CD correcto, que resulta que no está bien numerado, así hacían las cosas en los 2000. Seis minutazos que tenía para prepararlo y estamos con estas. Venga, vamos a ver si acertamos. Hablábamos de Yankees, ¿no? Venga, a ver si le he dado bien. Pues le he dado mal, era el CD, el otro CD. Es que esta gente no numeraba los CDs en su época. No sé si luego editaré todo este rollo o luego meteré a capón. Decía eso, hablábamos de Yankees. Hablábamos de que no me gusta muchas veces hablar de tópicos, tirar de lugares comunes. Pues que a veces que el cuerpo lo pide. Vamos con ello. ¡Y los Yankees no van al infierno! ¡Los muertos de Cristo! Yeah. Los Muertos de Cristo, los Yankees no van al infierno, grabado en directo en el 2001 en Fuenlabrada. Si mal no recuerdo, la sala del grito estaba a reventar. Fueron mis amigos y no fui yo, porque yo estaba en otro lado. Y hablando de mis amigos y de los Muertos de Cristo, en esta canción no puedo evitar comentarlo. Había un colega que entendía en el estribillo, donde dice lo de han comprado el cielo eterno. El tío, ni corto ni perezoso, cantaba, y al soldado se la meto. ¿Por qué? Pues porque cuadraba, ¿no? Como en el punto todo vale, pues también valía eso. Y si es para meterse con los americanos, más. Pero, te vamos a decir, ya me he aburrido de los USA. Los Clash, I'm so bored with the USA, aburrido de los Estados Unidos. Los Clash, una banda de lo más curiosa. Hace unos días estuve en Granada y por mis cojones que fuimos a ver la plazuela dedicada a Joe Strummer, que está en una zona apartada, nos tocó dar un paseíto, nos tocó buscar con el Google Maps, pero tocaba ir, tenía que ir a hacer el friki. Y también digo que la relación de Strummer, del líder de los Clash, con Andalucía, es una historia en la que debería profundizar porque tiene pinta de molar bastante, ¿no? En Radio Vela nos mola los Clash. La primera camiseta que sacamos el colectivo, allá por 2008-2009, pues está parodiando la mítica portada del London Calling, esa del tipo rompiendo la camiseta, rompiendo la guitarra, que a su vez esa portada es una parodia, o una versión, o un homenaje, o lo quieras llamar, de una portada muy anterior de Elvis Presley. Esto utiliza los mismos colores. A quienes también les molaban mucho los Clash, aunque la música que hacían pues se parecía de aquella manera, es a una banda de punk de Pamplona que se llamaban El Trono de Judas. Una banda que ya no tocan con ese nombre, aunque ahora mismo los mismos miembros prácticamente en la misma ciudad hacen prácticamente el mismo sonido y tocan muchas canciones bajo el nombre del sonido de la metralla. Pero El Trono de Judas, en su disco Tenemos que ser optimistas, que me flipa ese título y me flipa mucho más la portada en la que sale con escrito en el escudo que utiliza de protección un obrero en huelga con ese lema de ese Tenemos que ser optimistas, pues bueno, ahí apareció una canción que se llamaba Así, de Glass, El Golpe, inspirándose precisamente en la escena del tipo que rompe la guitarra de la portada del London Calling, o a lo mejor se inspiraban en la camiseta de Radio Vela. We'll be right back. El trono de Judas, el golpe, ese particular homenaje a los Clash de la banda pamplonesa. Estás escuchando Cienfuegos en Radio Ela, en Radio Almaina, también en el podcast. Y hoy es 15 de noviembre, el 15 de noviembre de hace dos años, de 2014, fallecía tras desplomarse durante una actuación con The Potes, el grupo en el que tocaba entonces, en el Gazteche de Vergara, Jul Bolinaga, que era quien fuera guitarrista de la banda de Mondragón Rip. Y qué decir de los Rip, ¿no? Es una banda maldita y legendaria a la vez, y sobre todo imprescindible para entender la escena vasca de los 80. Asumieron aquella etiqueta de rock radical vasco, sobre todo diría yo que por ideología. Alguno de sus miembros estaba cercano a los postulados de la izquierda abertzale, se sentían identificados. Pero yo creo que lo que la música que hacían y sobre todo la actitud de muchos de sus seguidores quizá tenía poco que ver con aquello. Sea como sea, y etiquetas aparte, la verdad es que dejaron muchos, muchos temazos. Me ha costado elegir cuál poner y he optado por este Mundo Muerto en homenaje a Jul Bolinaga, dos años desde que murió, con las botas puestas. Este mundo muerto de los Rip, vámonos, más positivos, no demasiado lejos, nos vamos de Euskadi a Cantabria con un mundo no muerto, un mundo nuevo, Globacao. Para volar. Bienvenido al nuevo violetas, prisioneras de la economía. Y los dos pueblos, falsa realidad, falsa libertad, falsa libertad. Vaya temazo cloacao, temazo además para mí infravalorado como en general todo lo que ha hecho esta banda. Estamos en Cienfuegos, estamos en Radio Ela ahora mismo en directo cuando son las 8 de la tarde este 15 de noviembre. Noviembre que es un mes que es sinónimo de antifascismo. Desde que llevo haciendo Radio Libre siempre en noviembre hemos intentado hacer en los diversos programas en que he participado algo relacionado con esta temática. En Madrid, noviembre, pues eso, es antifascismo, sí o sí, por muchas cosas. Lo era ya seguramente en la guerra del 36, hace 80 años, cuando, por ejemplo, en la defensa de la ciudad universitaria murió Buenaventura Durruti, el 20 de noviembre, en circunstancias nunca aclaradas, dando lugar, en cierto modo, al mito de Buenaventura. El 20 de noviembre es fecha marcada también desde el año 1975, fecha en la que murió el dictador Francisco Franco, fecha que después, cada año, pues sus nostálgicos aprovechan para recorrer las calles, para concentrarse en la Plaza de Oriente como cuando el dictador vivía, y también para marchar hasta el Valle de los Caídos en un rito tan folclórico como macabro, ahí con sus antorchas, sus uniformes, la que da un poquito de yuyu. El 20N lleva mucho tiempo siendo una fecha en la que tener cuidado, una fecha importante para estar atentos, para la autodefensa, y lo era ya en el año 1992, cuando un 13 de noviembre fue asesinada la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, con de dos disparos. El 20N de aquel año ya no se estaba protestando en las calles, ya no estaba solo a la autodefensa contra unos nostálgicos más o menos derrotados. Se estaba combatiendo un peligro real que estaba asesinando, que estaba matando. Eran aquellos 90, el año 1992... en los tiempos de bases autónomas, de los skin nazis, de tener que ir con ojo a determinadas zonas, y también, por supuesto, tiempos de autodefensa, de respuesta y de organización. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, que la Plaza de Oriente no pilla tan lejos del rastro de Madrid, un sitio desde donde, más o menos, de los años 80, en la Plaza de Tirso de Molina, y por una ley no escrita, o quizás está escrita, pero no me consta, pero que viene de la época del alcalde Tierno Galván, en esa plaza, en Tirso Molina, se montan puestos políticos de izquierda, desde grupos comunistas a, yo qué sé, a la CNT, a grupos veganos, animalistas y, por supuesto, punkis. Muchos punkis. Los colegas de jóvenes lo llamábamos, vamos a comprar cintas a la plaza de los punkis. En los 90, tras un par de 20N que habían pillado desprevenidos a la gente de los puestos, los nazis que se habían pasado por ahí tras su procesión a la Plaza de Oriente a buscar mamo por Tirso, pues entonces empezó aquello de la autodefensa, ¿no? Y esta gente que buscaba al mambo, pues lo encontraron, ¿no? La manifestación antifascista tradicional del 20N, que era tan habitual, pues eso, en los 90, los primeros 2000, acababa tradicionalmente, el recorrido era Tocha Tirso, precisamente para defender los puestos políticos de las posibles agresiones que podrían sufrir de los neonazis o de los no neo, pero nazis igualmente. Ahora las cosas han cambiado, no sé decir si para bien o para mal, las cosas cambian, las cosas evolucionan. Este año la manifestación antifascista va a tener un recorrido que va desde Moncloa a la Plaza Mayor con el lema Memoria, Dignidad y Lucha. No pasarán, va a ser el sábado 19 de noviembre a las 19 horas, como decimos, saliendo de Moncloa. No era el recorrido previsto originalmente, delegación de gobierno ha obligado a cambiarlo. Pero sí, es una zona que quizá no suele estar relacionada con el antifascismo en la época reciente, pero que en los años 30, pues sí, ¿no? Ahí en la Plaza Mayor está aquella legendaria, mítica imagen del Madrid será la tumba del fascismo. No pasarán. Pero al igual que aquel no pasarán del año 36, del año 39, sigue vigente, pues también sigue vigente, hay mi gente, que Tirso resiste. Y lo cantaba uno de tantos grupos naturales nacidos allí en ese entorno de Tirso de Molina. Hablamos de Prozac, una banda que creo que solo sacaron una maqueta ya por el 98, el 99, pero una maqueta que, joder, que era para que esta banda hubieran vivido mucho más. Vamos con el tema Tirso resiste de la maqueta A por ellos de Prozac. Tirso Resiste, Prozac, en aquella maqueta en cassette que valía un cassette más fanzine por 350 pelas. No sé decir cuánto es eso en euros, 2 pavos aproximadamente. Pues eso, 350 pesetas que valía esta maqueta, no, este maquetón. Y porque si te habían molado los temas, salían los mismos grabados en las dos caras de la cinta. Era tremendo aquello. Seguimos hablando de por qué noviembre en Madrid es antifascismo, al menos para mí, aquí en Radio Ela, aquí en Cienfuegos. Lo es, lo relaciono. No podía hacer un programa en noviembre sin hablar antifascismo. El 11 de noviembre de 2007, el grupo fascista Democracia Nacional pues les dieron por montar una manifestación contra la inmigración en el distrito de Usera, uno de los distritos madrileños pues con más alto porcentaje de población migrante. Hasta allí se dirigía para mostrar pues el rechazo que toda persona digna tiene que mostrar a este tipo de cosas. Junto a otros antifascistas, un joven de 19 años llamado Carlos Palomino, cuando en el metro de Legazpi, ya muy cerquita de Usera, Josué Esteban Aranz, un militar español al que le gusta que gane la selección, como se definió a sí mismo en el juicio, pues le apuñaló y le asesinó allí en el metro. La reacción ante aquel asesinato, en aquel momento, en aquel 2007, parecía haber terminado con lustros de división en el movimiento antifascista madrileño. Un movimiento que a la gente que viene de fuera pues siempre le sorprende cómo vamos a estar al rollo escorbuto, todos contra todos, no hay amigos ni enemigos, ¿no? Cuando tienes un gran enemigo en común. El 20N en Madrid había años que más que una mani antifascista parecía una mani anticomunista, y luego pasó a tener un rollo que parecía más que una mani antifascista un desfile prosoviético. Pero cuando mataron a Carlos, pues yo creo que aquello fue como una hostia con la mano abierta a toda la gente que nos podemos sentir identificados con estas ideas, y nos hizo reaccionar, nos hizo dejar a un lado esas, para mí, naturales y sanas diferencias que hay y tiene que haber entre ideologías, pues dejarlas un poquito a un lado y fijarse en que el enemigo, el más visible, el más tangible, volvió a matar. Como nunca dejó de hacer, todo se ha dicho. Siempre ha habido un goteo de asesinatos fascistas de los que no se habla demasiado, pero que han seguido estando ahí. Aquello de Carlos hermano, nosotros no olvidamos, es un lema que aún sigue vigente. Ya no es tan masivo como cuando el primer aniversario del asesinato de Carlos, en el que la calle Marcelo Usera completa dejó una imagen impresionante de gente y más gente y más gente bajando, en aquello de poner los pelos de punta, pero sigue vigente. Este pasado día 11 en el metro de Legazpi volvió a ver, como todos los años, una concentración en recuerdo de Carlos, de la persona y también, sobre todo, quizá, del símbolo. Alguien que se fue demasiado joven, como dice esta canción de una banda antifascista alemana que se llaman Stichbudels. Thank you. When I was living in England, I've had such a good time. We played so many gigs together, but never again. Your girlfriend left you for any reasons. You didn't know what to do. A phone call late at night, and then you shot yourself. Too young, too young, too young to die. Too young, too young, too young, too young to die. You and your dog were everywhere. At every football match, you supported your team every weekend. But never again. There are so many friends you spent good times with. They come and go, but before they could really live their lives, they left this world. Too young, too young, too young to die. Too young, too young, too young, too young to die. Carlos, hermano, nosotros no olvidamos. Steve Battles, Too Young to Die. Estamos ya en la recta final de este Cienfuegos, este 15 de noviembre, en el que hemos empezado hablando de Estados Unidos y poco a poco, no sabéis cómo, pero ahora estamos hablando de antifascismo. Y tenemos que hablar, esto es un programa musical ante todo, que hay bandas nuevas, joder, hay bandas de música nuevas aquí en Madrid. Y que como últimamente parezco un viejuno, pues estoy desconectado. Pero a veces, no sé cómo, llego a ellas. Y joder, ves cosillas que molan. Como por ejemplo esto que vamos a poner ahora. El tema de adelanto del compartido que van a sacar con Chimpancé. De una banda que se llaman... La mirada del tigre. We'll be right back. ¿Cómo te quedas? 1:41 de punk hardcore desde Madrid. La mirada del tigre. También ponemos algo de bandas nuevas, no solo vamos a recordar cosas viejas, como lo voy a decir ahora. Flipas cómo pasa el tiempo, ¿eh? El petrolero Prestige, era un buque monocasco liberiano operado bajo bandera de las Bahamas. Todo muy internacional, muy de la cultura de la globalización, ¿no? Se hundió frente a las costas de Galicia el 13 de noviembre del año 2002, ocasionando un vertido de crudo que provocó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. 14 años hacen ya, cuando se creó apenas unos días después de la catástrofe, la plataforma Nunca Más. 14 años hace ya de eso, del Nunca Más, de voluntarios de toda España yendo a la costa de Amorte a limpiar aquel apestoso fuel, aquellas galletitas de chapapote, aquellos hilillos de plastilina surgidos de la nada, tal y como los definía el actual presidente, para que veas a dónde llegó. Y apenas hacen 3 años de la sentencia absolutoria, nadie pagó por aquello, impunidad absoluta, que yo creo que es lo peor que puede pasar con este tipo de cosas. Por eso, seguí reivindicando esto del Nunca Más, sigue estando vigente, aunque muchas cosas, la plataforma Nunca Más, quizás se quedara en una plataforma política muy contra un partido concreto, en lugar de centrarse en lo que se tenía que haber centrado, que Galicia es aquello, es difícil. Pero la idea, seguimos estando de acuerdo con ella, una idea que cuajó, una idea que afectó a gente de muchas sensibilidades y que inspiró una canción de una banda que a lo mejor os vais a sorprender, pero a mí me gustaba con locura. Nos fugamos, nos vamos con La Fuga y su Nunca Más. A cuidarse. Nunca más. Venga, venga, venga, que nos vamos con un bonus track. Desde Asturias, Hardcore Intolerance. La violencia, la duda.